Estás escuchando la maratón de La Nube por Sunset Station Radio. Arrancamos la maratón de La Nube, sí señores, por Sunset Station, con el, sí señores, con el Car Cook de Argentina, como le dicen, sí señores. Este es Lucas Fadiga, con el mejor tech, house, sí señores, con el mejor house de la Argentina, sí señores, desde Buenos Aires, Lucas Fadiga. Fadiga. We'll be right back. Fadiga. Podcast Fadiga. enemy ahead of you. Streets to a tennis temple. Temple of horror and fear. Universe is over. You truly deserve it. You the eternal joy and happiness. You truly deserve it. You the eternal joy and happiness. Estás escuchando la maratón de la nube por Sunset Station Radio. Fadiga. Lucas Fadiga. Fadiga. that's like Lucas Fadiga. I got issues. glad that you went ghost on me, because it's given me some time to think and figure out things. And I finally started to realize that it's not me, it's you. And I don't want to waste my time and energy anymore, quite frankly. You got issues. Estás escuchando la maratón de la nube por Sunset Station Radio. You got issues. Fadiga. Estamos escuchando a Lucas Fadiga in the mix, y señores, arrancamos la maratón, sí señores, de la nube por Sunset Station Radio. Sí señores, pueden seguir a Lucas en SoundCloud/LucasFadiga, también por Facebook. Lo van a encontrar enseguida, sí señores. Toca los mejores boliches de Buenos Aires. DJ muy recomendado, sí señores, si te gusta la fiesta, sí señores, te gusta Lucas, sí señores, con todo, sí señores. Esta noche vamos a tener techno también, sí señores. Se viene Emma Hit Howard. Para todo. Tengo bien arriba, señores. Vamos a tener a algunos DJs internacionales. También a Paul Ortiz, sí señores. Algunas promesas. Vamos a ver qué sigue en esta noche. Esta trasnoche que se va a hacer, sí señores, muy ameno, sí señores, con muy buena música. We'll be right back. Lucas Fadiga. Just close your- Fadiga. Al palo, sí señores, con su muy buen sound. Sí señores, muchas gracias Lucas por su contribución a esta maratón de la nube. Sí señores, aquí estamos a pleno en Sunset Station, preparados para lo que se viene. Sí señores, vamos a seguir subiendo amigos, a reventar la noche con todo.